enamorado. La mujer que tengo ahora, de ella estoy enamorado. Me volví loco con ella, me tiene descontrolado. Me volví loco con ella, me tiene descontrolado. Cuando ella baila conmigo, tiene que ser bien pegado. Cuando ella baila conmigo, tiene que ser bien pegado. Lo que más me gusta de ella es un ritmo apretado, porque yo la conocí bailando allí enamorado. A ella le gusta bien apretado. A ella le gusta bien apretado. Suelta. A ella le gusta bien apretado. A ella le gusta bien apretado. Los hombres se vuelven locos si le pasa por el lado. Los hombres se vuelven locos si le pasa por el lado. Es una mujer bonita, me tiene medio mareado. Es una mujer bonita, me tiene medio mareado. Ella sabe bailar de todo y lo baila bien pegado. Ella sabe bailar de todo y lo baila bien pegado. Me vuelvo loco por ella, de ella estoy enamorado. Y lo que más me fascina es su baile apretado. A ella le gusta bien apretado. A ella le gusta bien apretado. Suelta. A ella le gusta bien apretado. A ella le gusta bien apretado. Cabalgando, de poco vamos llegando. Impulso está sonando, el ritmo se está.